Las culturas populares. Las culturas populares. En 50 y 50 de radio. Maxi. ¿Qué, dónde se va a sentar él? Somebody put something in my drink. Ponete como acá, vení. Última media hora de 50 y 50, ya el tercer programa, encaramos la parte final. Sebastián, tenemos un invitado aquí en el estudio, quiero que lo presentes porque vos fuiste el artífice de que él esté aquí y además es tu parte del programa, tu columna, tu sección. Sí, sí, la sección. Antes de presentarlo, ya lo estuve presentando para hacer una especie de intriga. Los chicos que nos están escuchando recién ahora, quiero comentarles de qué se trata la sección Culturas Populares. Por favor. Es un espacio que le damos dentro de la radio para que puedan expresar su arte. Que los chicos difundan su música. Tenemos una nota hecha que va a salir dentro de un par de semanas con Nico Aón, el campeón de longboard acá platense. Así que esto de todo un poco. Puede ser serigrafía, su arte expresada en el rato que les podemos ofrecer. Y bueno, estamos acá con Ricky Fernández, cantante y guitarrista de El Sótano. La semana pasada te presenté como Ricky Fernández, el cantante del otro yo. Así que los chicos del otro yo que estén escuchando, discúlpenme. Tienen cantante nuevo. Fueron los nervios o... Tienen cantante nuevo. Tienen cantante nuevo, así que si la gente te escucha, la gente del otro yo le gusta tu onda, buenísimo. Buenísimo, ya enganchaste del Sótano, grupo. Entonces le damos la bienvenida. Bienvenido a 50 y 50, Ricky. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Bueno, saludos a María Fernanda, a mi hermana. Para el que no entendió el chiste, María Fernanda es la chica que toca en el otro show. Toca el bajo en el otro show. ¿Te pasó alguna vez eso? Que te presenten y digan, ahí viene Ricky Fernández de otro grupo, nombraron, ¿no? Sí. Ah, te sí, ha pasado. Sí, ha pasado. Pero no sé si en... En radio. Sí, no sé si con el tema de música. Capaz que en sí, otra no, situación. No, no, no. Sí, pero sí. Este es el letal. Nombre. No. igual si es famoso está bueno, te metes ahí en la fama del otro, ¿viste? Ya está. Sí. No quieren ganar nunca, por favor. Estamos choreando. Un minutito. Bueno, Rick, cantante y guitarrista, ¿se sí. puede decir la edad o no? Sí, ¿por qué no? No sé, capaz. 33 años. 33 años, está de su pibe. Sí, la edad de Cristo, ¿no? Sí. La edad de Cristo, exactamente. ¿Por qué no? ¿Hace cuánto tiempo, Cristian, que está el sótano rodando y tocando? El sótano arrancó hace muchos años, hace como 17 años, más o menos, que se formó el grupo. Pero también hubo un impasse ahí y en verdad la etapa más activa de la banda justamente es esta. Son los últimos años que, al ser, bueno, chicos del interior, bueno, ya afianzados acá, ya sea en Capital o acá en La Plata, los últimos 3-4 años, es como que volvió a empezar la banda, no te digo de cero, pero sí ya como un proyecto sumamente más serio y de otra historia, a lo que era antes, que era una banda de amigos de una ciudad del interior que de vez en cuando tocaba o se juntaba para tocar, y tenía un disco, pero nada más. Yo lo escuché en vivo, suena muy bien. Se puede decir que es un power trío. ¿Siempre fueron tres o en una época fueron como toda banda un poco más y fueron, no sé, ajustándote a lo que son ahora? O... No, éramos cuatro. Éramos cuatro, siempre fuimos dos guitarras. Y bueno, ese disco que tenés ahí, que es el primero, se llama Interminable. Está grabado cuando éramos cuatro. He dicho, traje un par para regalar acá a la gente. Acá trajo dos ítems CD para regalar, así que... La semana, mediante las redes sociales, el que quiera puede pedirlo. Sí. Lo vamos a sortear. Lo vamos a sortear, obviamente. Yo iba a decir, nos matémonos entre nosotros para... No. Vamos a sortearlo. Se va a sortear. Yo, es casualidad. Puedo traer más, ¿eh? Bueno, no hay y problema. Y así no se peló a nadie, total no se lo vendimos a nadie. Bueno, lo tenés perfecto. Lo vamos a subir al Facebook para que puedan sortearlo y también al blog, así que... ¿Y por qué es el tema del nombre Interminable? Es un nombre medio... ¿Tiene relación en algo? O... Sí, ese disco es, se llama Interminable, primero por lo que tardamos en grabarlo. Que si lo abrís, arrancamos como en el 2001 en un estudio en Capital y lo terminamos de grabar como en el 2005. Bueno, y después bastante da mejor resultado igual. Sí, a veces es mejor que sea más fresco, más rápido y poder sería lo mejor, pero bueno, no se pudo. Nos agarró justo el tema del 2001 que lo tocó todo en plena grabación de ese disco. Nosotros estábamos grabando y por televisión estábamos viendo la renuncia de La Rúa, por ejemplo, en Capital. Estábamos en el medio del cacerolazo. Qué momentito. Sí, justo en el medio del cacerolazo estábamos grabando. La vena de La Rúa sale con un helicóptero. Sí. Qué lindo momento. Justo, sí. Totalmente. Y Enrique, ¿el tema del nombre del sótano hace referencia a donde empezaron a tocar o...? Sí, eso fue algo muy poco filosófico, la verdad, no pensaba. Yo tengo un amigo que tiene un quincho y le puso el sótano. Claro, también, sí. Muy, muy básico, la verdad. Éramos muy chicos en la secundaria, estaba en la casa del batero, un sótano húmedo pequeño. Empezamos ahí y quedó el sótano. Que... ¿De dónde son ustedes? ¿De acá, La Plata? De Tres Arroyos somos. ¿De Tres Arroyos? Sí. De linda ciudad. Sí, mandemos saludos a la gente de Tres Arroyos que estén escuchando. Mira, aprovecho para mandarle saludos a Ale, un compañero que es de Tres Arroyos justamente. Ale que está estudiando aquí en La Plata y me dijo: mandame saludos que estén escuchando. Perfecto. De Tres Arroyos. Sí. Un saludo para él. ¿Cuántos son en el grupo? Ahora somos tres. Quedamos ya hace un par de años, que bueno, los chicos que antes éramos cuatro, hubo un bajista y un guitarrista que quedaron en Tres Arroyos por sus vidas, familia, trabajos, y bueno, y quedamos tres que estamos acá, bueno, el batero está en Capital, el bajista en Lanús y yo acá en La Plata, pero nada, nos juntamos todo el tiempo, estamos tocando muy seguido, ensayando, bueno, ahora con la grabación del nuevo disco. Así que nada, estamos todos acá por esta zona. ¿Tienen ya alguna fecha estipulada para en poco tiempo? ¿De qué? ¿De salida del disco? De tocar. ¿De tocar? Sí, tenemos dos fechas ahora. ¿Dónde tocan? El 11 de noviembre tocamos en un... Mira, a ver. Ahí saca el famoso machete. El machete con toda la información. En un bar que es en San Telmo, Sailor Bar se llama. El 11 de noviembre. Con un par de bandas de Capital. Y después al día siguiente tocamos en Avellaneda en un boliche que se llama Grubeland. Ah, que es bastante conocido dentro de la movida. Sí, están rodando por la provincia, están dando vueltas por todos lados. ¿Cómo sí. robando? Rodando. ¿Qué le robando? Escuché robando, dije, ¿cómo robando? Ponele también. Bueno, por eso justamente lo estaba cubriendo para que no sea tan explícito. Sí. Y el nuevo disco. ¿Cómo se llama? O sea, lo dijimos recién, pero estaría bueno que vos lo digas. ¿Y qué diferencia tiene con el disco anterior? Ajá. Y el nuevo disco se va a llamar Sin Señal. Ahora lo que hay es un EP de cuatro temas que es como adelanto de difusión para tanto para los medios como para la gente. Y básicamente lo que cambió, bueno, son los años de tocar. Hemos mejorado, aunque no parezca, hemos mejorado. Y después a nivel sonido también cambió muchísimo, se grabó en un buen estudio, bueno, con el productor del mismo disco, que del primero, que es Mariano, de Ataque 77, lo grabamos en el estudio de él, estuvimos casi dos semanas allá, y bueno, ya es un estudio profesional, el disco suena muy bien, y después, bueno, lo que se adquirió con los años de tocar, se ha mejorado en todo respecto al primero, ¿no? ¿Se sienten, sería como un poco más profesional con el paso de los años, en el sentido del estilo de no sé, sería... La experiencia que van adquiriendo. Y con cada uno con sus instrumentos, vos cantando aparte, afinando cosas. Sí, yo no sé si la palabra es profesional, porque... Muchos dicen ser profesionales y después... O sea, ¿quién es profesional? No sé quién es profesional. Sí sé que la banda ha ido mejorando. Sí. O sea, después... O sea, hay bandas que son profesionales porque laburan y ganan... Es como su trabajo, trabajar de la música. Pero al momento de subir al escenario quizás no sean profesionales. Entonces es profesional del lado de que tienen un trabajo que es la música. Pero no, quizás no lo llevan a cabo en el escenario. Claro. Nosotros sí, lo que sé es que hemos ido mejorando y que la banda creció. O sea, por suerte va mejorando. Todavía no hemos encontrado el techo. Cuando encontremos el techo, ahí habrá que hacer una reunión y decir, muchachos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Igual, bueno, sí, igual. Que no encontraron el techo es bueno, porque pueden seguir creciendo. Sí, sí. Así que joven. Imagínate, 33 hasta que encuentre el techo. De última no rompen el techo y sí. Aparte, es muchacho alto, así que no le va a costar mucho cerca el techo. Más cerca que nosotros. Si querés, pues escuchamos un ratito un pedacito del nuevo tema y después te hablamos un poquitito del tema de la. ¿Y uno livianito o uno un poquito más pesadito? Elegilo vos, elegilo vos. Pesadito, pesadito. El 3, ponele. Vamos, entonces, perfecto. El tema que escuchábamos. Mientras tanto. Mientras tanto. Este es del. Del nuevo disco. Del nuevo disco. Sí, sí, sí. Buen tema, ¿eh? Bien power, bien arriba. Está bueno el tema. Sí. Me gustó. Y sonó fuerte aparte. Te quería preguntar, acá yo justo le pude sacar a Sebastián el CD del primero que me decías del sótano. Sí. Por la tapa, porque veo acá, encuentro la tapa del CD, la imagen de Néstor, de Cristina, la de Dualde, Cavallo, de la Rúa, Bin Laden, Bush, el Papa, el Padre Gras. Veo. Las madres. Muchos personajes. Un rompecabezas, sí. ¿De a qué se refiere? Es casualmente en este disco que viene ahora, no vamos a hacer exactamente lo mismo, no en el tema de rompecabezas, pero sí vamos a asociar lo que es el nombre del disco, o sea, lo que es a lo que fue grabarlo, con justamente lo que sucedía en ese momento en el mundo o en el país. A nosotros se nos dio, como te dije, que tardamos 5 años en grabar el disco y se nos hizo interminable. Sí, sí. Y a su vez, las letras del disco ese, que bueno, hay muchas políticas de cómo, o de actitudes de vida de la gente. Entonces también está el interminable nuestro de los 5 años y más o menos lo que pasó en esos 5 años en el mundo. Y por eso ahí tenés, están los 5 presidentes en. En una semana. En una semana, que fue justo cuando nosotros estábamos grabando el disco. Entonces es un poco un juego de palabras entre lo que nos pasó a nosotros con lo que pasaba afuera. Claro, las letras que acostumbran a hacer ustedes son con contenido social. Por lo que escuché recién también de... Sí, sí, ponele, sí. Está bueno, está bueno. Sí, sí, sí. ¿Hoy crees que ha cambiado esta situación respecto a lo que es la letra, lo que puede uno transmitir desde la música? Cuando tal vez en esta época, hoy hablamos de lo que era 2001. Sí. En ese momento, desde la música se podía transmitir otra cosa, lo que tal vez se transmite hoy. ¿Sentís eso vos o crees que no es tan así? ¿Qué decís? ¿Desde el lado de decir de protestar un poco? De claro, seguro. La igual sí. Siempre se puede mantener. Claro. Y no, puede ser que haya cambiado, que esté todo un poco mejor, pero no, sí, seguimos básicamente la misma línea. Quizás en este disco quizás no sea tan, quizás no haya tanta crítica política, que sí la hay en un par de temas, sino hay más crítica a lo que es, en vez de criticar a los demás, a nosotros mismos, a la gente, sí. A las actitudes de vida de la gente. De la sociedad en general. De la sociedad en general. Pero sí hay un par de temas del nuevo disco que sí hay crítica política. Hay. Lo que está bueno es que no nos casamos con nadie. Y por ejemplo, en el nuevo disco hay un tema que está escrito justo cuando asumió Cristina la primera vez. 2007. Y bueno, es un tema que lo escuchamos recién, que tiene crítica. Crítica, bueno, a la presidenta. Y a su vez, en el mismo disco hay un tema que no habla a favor de Cristina, porque no habla a favor, pero sí habla, o sea, critica a los que critican a Cristina. Claro, claro. Claro, entonces, en verdad no estamos, bueno, o sea, está bueno, está bueno. O sea, decimos, esto no nos gusta y lo decimos. Pero esta persona no nos gusta, lo decimos. Decimos lo que no nos gusta. Seguro. Pero sin... Sin estar sin tener, casado con nadie, como decimos. Claro, exactamente. O sea, a mí no me importa de que vos seas de derecha, de izquierda, no sé qué. A mí no me gusta tu actitud en esta cosa, en esto, y no me gusta eso. No, yo no me quiero poner la camiseta de nadie, porque todos tienen cosas buenas, la gente tiene cosas buenas, tiene cosas malas. Cuando son muy malas, le damos. No, está bien que no se pongan. ¿Eh? Claro. Lo dice cantando. Exacto. Está perfecto que lo diga. Está perfecto porque. Además, si te pones una camiseta, ya perdés la esencia del rock. Básicamente. Sí, pero está. Está camiseteado el rock. Sí, está camiseteado. Sí, sí. Pero sí, hoy que se ven tantos rockeros, tantos músicos. Que se ponen una camiseta y se identifican tal vez particularmente con este gobierno, con algún partido, vos no compartís eso. No, ni en pedo. No. El rock no puede ponerse camiseta, lamentablemente. ¿Qué sé yo? Que lo hagan. O sea, a mí me parece que cada uno tiene que hacer lo que le parezca, lo que le pinte, tenga una banda de rock, sea doctor, no sé qué. Yo esa parte no lo comparto. Como te digo, le puedo escribir un tema dándole palo a Cristina, como... Le puedo, al otro tema la puedo defender de cierta situación que sucedió en algún momento. Por ejemplo, con lo del campo o situaciones así sociales. Pero no por eso ni en pedo me pongo la camiseta de ninguno, de ni un bando ni del otro. No. Está perfecto. Sí. Solo la camiseta del sótano. Esa es la única. Y la de Huracán. Y la de Huracán. La de Huracán. Huracán de desarrollo. Hincha del Globo allí. Que el Globo, te acordás cuando estuvo en primera, ¿no? Que sí. Imagino esa época, cuando fue Boca, Tres Arroyos, por ejemplo, uno de los grandes acontecimientos. Sí. Felices todos, así. Una de las pocas veces lloré en mi vida, sí. Qué grande. Bueno. Sebastián, ¿que querías decir algo más sobre la banda, vos? Información no, quería que escuchar un cachito más de otro tema, no sé si les parece a todos, así la vamos conociendo un poco más. Perfecto, seguimos un poquito más con la música de Chantanota. ¿Qué tema te gustaría, Ricky? Bueno, este tema se llama Doña Rosa, es del nuevo disco. Bien. No sé si se acuerdan todos de la Doña Rosa. Sí, de Doña Rosa. ¿De Bernardo? Sí. Bueno, es una Doña Rosa, bueno, si se puede escuchar la letra, bueno, escúchenla, a ver qué les parece. Se escucha todo, vamos. Se duerme mirando a actor policía. patrullero y castigo al menor. Doña Rosa no tenía ahorros, pero el dólar era su preocupación. Si estaba el barrio bien controlado, importaba muy poco la educación. Doña Rosa no tenía campo, se quejaba de la retención. Doña Rosa no tenía idea, con ignorancia se engaña mejor. Así sienten los que compran la violencia en el televisor, en las radios y en los diarios. Cada día es un país peor. Y así sienten los que compran la violencia en el televisor, en las radios y en los diarios. Cada día es un país peor. Y así sienten los que compran la violencia en el televisor. Ahí pasaba Doña Rosa y te mostramos recién el Facebook. Hay gente de Tres Arroyos que está escribiendo. Emanuel Maggiore, le mandamos un saludo, que dice, se desenganchó ahí con el sótano. Gente de Tres Arroyos. Sí, es un amigo que toca en una banda amiga que ahora justamente en una de estas fechas viene a tocar a Capital. ¿Cómo se llama la banda? Ya de Charlatanes de Feria se llama la banda. Muy bien, saludo para Charlatanes. Saludo. Ahí haciéndonos el aguante, escuchando el sótano y escuchándote a vos, haciéndote el aguante particularmente a vos, el amigo. Sí, me quiere mucho. quiero comprometerlo ahora que vamos a tener un nuevo estudio un poco más grande, a que vengan a tocar en vivo también. Si se puede hacer un eléctrico sería bueno. Ideal. Un eléctrico sería espectacular. Sí. Está el compromiso, se lazo 50-50 entonces. Sí, compromiso, sí. Y acuérdense que no tenemos... No asumido, no el de CQC del truco. No, el CQC no. El compromiso es con 50-50 para venir a tocar en vivo. No, pero sí, estaría buenísimo, ojalá. Para hacer un eléctrico sería espectacular. Así que sí, también prometo para la semana que viene, son, así como traje el primer disco para regalar, es el EP de adelanto del nuevo, que está en Buenos Aires, se terminó de fabricar, que me los traen el fin de semana y para el próximo programa ya tengo para regalar. Buenísimo, así que lo vamos a estar sorteando vía Facebook, vía blog. ¿Cómo son el Facebook y el blog? El blog es 5050 La Vida Justa de Radio, blogspot.com. Y el Facebook es 50-50, la media justa de radio. La escupió toda rápido, la escupió todo rápido. Si no la entendieron, bueno. 50 y 50 con números, la media justa de radio. blogspot.com.ar. Ahí se puede escuchar el programa en vivo y ver las notas de los programas anteriores. Y si quieren los CD de los chicos del sótano, ya les vamos a estar contando ahí esta semanita cómo van a poder participar por uno de los CD del sótano que acá Ricky nos trajo tan gentilmente para dejar para la gente. Te noto cómodo, ¿no? Estás contento, estás tranquilo. Sí, estoy muy bien. Te darás cuenta que es un estudio de radio donde nos relajamos muchísimo para hacer el programa. Absolutamente desestructurado. Faltaría un fernet nada, pero muy pues, bueno. Sí, con un fernetito sería como piña. Así que si alguno quiere publicitar y quiere donar fernet para que los chicos estemos más relajados y para sortearlo, ¿dónde se puede publicitar? Se puede publicitar en 221-638-2789. Me dejan un mensaje o me llaman y listo. Y si no, es teléfono en la radio. Ahí 4486. Ahí me reta Maxi por decirlo rápido. De nuevo, 221-638-2789. O si no, en 50 y 50 con letras, @hotmail.com.ar. Exactamente. Hay todas las vías de comunicación. Le mandamos un saludo nuevamente a Mariana. Ahora sí nos aseguró que nos está escuchando Mariana, que salió de la clínica. Otra persona que no vino hoy, les quiero recordar. No nos dimos cuenta, igual ya nos estamos extendiendo en el tiempo y estamos por terminar el programa mientras seguimos acá con Ricky. Es Nicole. Nicole que nos mandó un mensaje y dijo: no puedo ir hoy, perdonen, porfis. ¿Sabés dónde me pareció verla? Me pareció verla en el partido de Estudiantes de hoy en la tribuna. Estará buscando marido. Me parece que estaba buscando no sé si era mercado o alguno de esos, estaba muy cerquita, estaba gritando cosas, ¿viste? Y le contamos a Ricky, Nicole es una participante que tenemos aquí en el programa, que trae temas femeninos, muy hot, muy elevados a veces, otras veces no tanto, y nos enseña cómo las mujeres nos manejan a nosotros, o diferentes cosas. ¿Cómo lo manejan? A vos te manejarán. Vamos, hermano. A vos te hizo pararte acá diciendo voy. Y ella te consigue. Sí. Se la puedo presentar. Es verdad. Cuando venga con la banda. Menos mal que no vino. Menos mal que no vino. Si no, perdía la vida, me parece. Bueno, mientras tanto contamos que Rafaela le está ganando 2-0 a Argentino Junior. Allí en Chipi Gandini y Federico González, el ex independiente. 35 minutos de la primera parte. Además, tenemos un programa que se está cerrando de una manera muy tranquila. Sí, estamos muy relajados. Nicole. Ricky, ¿algo más que te interesa ver, contar de tu banda? Estaría muy lindo que digan que vuelvan a repetir las fechas donde van a tocar ahora, porque por la duda si alguno no pudo escuchar. Las próximas fechas de los eventos que van a tener, todo. Para que la gente se entere dónde pueden conseguir todo su material. Dale. Lo más próximo es 11 y 12 de noviembre. Tocamos el 11 en San Telmo, en Capital, y el 12 en Grubeland, en Avellaneda. Estamos viendo a ver si conseguimos una fecha antes de fin de año acá en La Plata, que bueno, tocamos el mes pasado, pero nos gustaría hacer una más antes de fin de año. Y después, bueno, ya a ver cómo vamos a hacer cuando salga el disco, hacer la presentación oficial también. Más o menos, ¿para cuándo tiene estipulado la salida del disco? Sabemos que los tiempos de rock son... Se viene fin de año, ahora yo creo que vamos, o sea, este EP que te dije, de adelanto de 4 temas, vamos a tirar con eso hasta fin de año. Y supongo que el año que viene ya, en marzo, salir con el disco con todo. Hay un proyecto ahí de un videoclip. Ah, viene grosso. Con la salida del disco, ver quién lo edita. Estamos en eso. Ustedes son independientes, ¿no? Aclaramos. Sí, somos independientes, sí, pero puede haber algún sello también independiente de que lo pueda llegar a distribuir por todos lados. Estaría buenísimo. Así que eso estaría bueno. Y estamos ahí a la expectativa. Cuesta todo el doble, ¿no? Cuando es independiente, es todo pulmón, se trabaja mucho más y se da mucho más de uno, ¿no? Para que. Sí, pero si te gusta. Es lo que te gusta. Sí, lo hacé. ¿Tienen tranquilo alguna relación o se interesaron en el tema de la UMI para producir el disco o están ajenos también a...? El primer disco salió lo hicimos por la UMI. Ah, sí, sí. ¿Y cuál fue el beneficio que tuvo hacerlo por la UMI? Y en ese momento, bueno, nosotros estábamos lejos en desarrollo. Nada, conseguimos unos precios accesibles en lo que es la edición, la serigrafía, el librito del disco. Pero ahora, bueno, justamente estamos viendo qué vamos a hacer. Si algún sello lo llega a editar, obviamente estaría buenísimo. Si no, lo haremos nosotros. Pero no creo que sea por medio de la UMI, este disco al menos. Aclaremos a la gente que la UMI es la Unión de Músicos Independientes, para el que no sabe. Y aclaremos a la gente si alguna disquera o alguien quiere editarle el disco, una mano acá, no, pero ¿dónde pueden encontrar? No sé, vía Facebook, un teléfono o blog, algo que lo puedan encontrar. Sí, es verdad, yo soy medio burro con la parte tecnológica. Sí, la página del sótano, que es www.el-sótano.com.ar. El Facebook, que sería El Sótano. Acá mi ayudante de prensa sí, dice que es El Sótano, el Facebook del Sótano. Y no, y después. No, más que nada sale toda la información en la página, que hay un par de temas para escuchar ahora del nuevo disco. Y bueno, si quiere lo recordamos entonces la página www.el-sótano.com.ar. Igual también en el blog de 50 y 50, la media justa radio.blogspot.com, va a aparecer donde pueden encontrar a los chicos del sótano, igual que en el Facebook. Así que lo vamos a tener acá promocionando un poco a los chicos, ya que vinieron y nos hicieron el aguante en la sección. Hacer el aguante a ellos. Ya tal. Saben, buena banda, suenan bien. Seguro, tienen los micrófonos de 50 y 50 a disposición de cuando lo necesiten. Lo vemos. Cerramos con un temita de. Bueno, antes que nada, vamos a agradecerle a Ricky la presencia aquí en 50 y 50. Un placer. La verdad, gracias a ustedes. Un gran momento pasamos aquí charlando un poco de música. La pasé buenísimo. Y a nosotros así se nos está yendo el tercer programa. Se nos fue. Sin Mariana, que le volvemos a mandar el saludo que nos abandonó. La semana que viene, acordemos que no. Si estamos, igual le vamos a decir. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar. Estuvimos hablando de que la radio se va a mudar vía nuestro Facebook, blog y además del de la radio, vamos a estar comunicando que el programa es muy probable que el martes que viene no salga al aire por esta mudanza al nuevo estudio. Seguimos estando, no quiere decir que nos bajaron. Seguro. Seguro, claro, lo vamos la radio a estar, está lo vamos aire estar que comunicando nos a través de las redes sociales. Escuchen la radio, que la radio va a seguir pasando música, van a estar. La radio sigue estando, nosotros no será, estamos. No será una excusa de Maxi para alargarnos a nosotros, yo creo, ¿no? Que nos quiere echar. Sí, nos está echando. Capaz que sí. Ahora, sí, tiene el problema. El problema lo tiene conmigo. A ver, quiero aclararle, bueno, o comentarle a los chicos que en las próximas ediciones estamos viendo si pueden venir los chicos 70 Balcones. Una banda que ya confirmó ese toque de queda. Y bueno, tenemos la nota con Nico On, campeón de longboard de freestyle. Así que, bueno, se viene mucho solo. Se viene mucho en bien, la cultura con mucha información. Se nos fue el tercer programa, muchachos. Hasta el martes que viene, no. Hasta el otro. Primero de noviembre sería el regreso de 50 y 50 y... No, 8 de noviembre. El 8 de noviembre. El 8 primero de noviembre. Me están corrigiendo al aire, me están haciendo quedar mal. Pasar vergüenza. 8 de noviembre entonces. 8 de noviembre. Cerramos en 8. Cerramos en 8. 8 de noviembre sería el próximo programa dentro de 2 semanas. Más fácil. Se fue el tercero, chicos. ¿La pasaron bien? ¿Lo disfrutaron? Sí. Saludo a mi vieja, a mi tía. Estoy como en la cancha de fútbol. Saludos, gracias. A todos los que nos escucharon, gracias nuevamente por estar aquí haciéndonos el aguante. Es el tercer programa, un programa que hacemos a pulmón y que nos gusta muchísimo y disfrutamos este momento en el aire entre amigos. Por eso, si quiere promocionar, llame al teléfono 221-638-2789. Es mi teléfono, lo va a atender Fernando. Metió, y les va a pasar el... Metió el chivo sobre el final ahí. Ahí se va. El clasificado. Muy bien, Seba, nos despedimos. Se terminó próxima. 50 y 50. Hasta dentro de 2 semanas será. Nos vemos la próxima.